volver a contemplarlo. Que yo te quiero amarlo tiernamente hasta nuestra vejez. Volver a contemplarnos, decirte yo te quiero, amarlo tiernamente hasta nuestra vejez. Volver a vivir 20 años sin ti. Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna de todas las mujeres poder un escoger, nunca lo dudaría, por ti me inclinaría para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer. Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría para hacerte mi novia, mi amante. Temas de nuestras grabaciones 2020.